El ayer y hoy se funden en un solo espacio. Ya empieza la hora del museo. Identidad, cultura y el diario acontecer se mezclan para dar forma a un encuentro cotidiano con nuestra historia. La hora del museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por Rocío Muñoz. Bienvenidos, usted nos escucha en Radio Universidad de Santiago 94.5 FM, también nos puede escuchar en internet en radiosach.cl y por supuesto nuestra señal AM124. Estamos iniciando una nueva semana de estos últimos días que nos quedan de agosto, ¿no? Este lunes 29 ya de agosto, se va el mes, se va agosto, estamos todos vivos, nos quedan todavía un par de días, pero se siente la primavera, ¿no? Por todos lados aquí, al menos en Santiago, en sus calles. Yo les quiero comentar sobre una actividad que va a tener lugar este miércoles en el Museo Histórico Nacional. A las 7 de la tarde se va a presentar el libro Las canciones que mi madre me enseñó, de Víctor Hugo Ortega. Se trata de la cuarta publicación de este autor. Durante esta actividad va a participar el músico Carlos Hernández y el crítico Mario Guajardo. La entrada es liberada, así que están todos invitados a participar de la presentación de este libro Las canciones que mi madre me enseñó. El día de hoy vamos a conversar sobre la Sociedad de Historia y Geografía de Chile, sobre su quehacer y sobre las investigaciones que están realizando, todo lo que tiene que ver con la historia de la Quinta Región. Vamos a hablar también de la historia del Valle del Marga Marga. En fin, una serie de temas bastante apasionantes. Nos van a acompañar Ricardo Loyola, presidente de la Sociedad de Historia y Geografía, y Bruce Leguas, quien es secretario de la Sociedad de Historia y Geografía de Chile. Antes de iniciarnos en estos temas sobre nuestra historia, los vamos a dejar escuchando música de Jugad y Prima, Enua. Cantar en Enua es nuestra forma de luchar y nada Ya me acompañan aquí en estudio Ricardo Loyola y Bruce Leguas, ambos son parte de la Sociedad de Historia y Geografía de Chile para conversar justamente de nuestra historia, de las investigaciones que están difundiendo a través de la Sociedad de la Participación, además que han tenido en congresos internacionales, y también sobre particularidades de la historia de la Quinta Región. Bienvenidos Ricardo, Bruce, a la Hora del Museo. Gracias por aceptar la invitación del Museo Histórico. Muchas gracias. Estamos contentos de haber podido viajar después de tanto tiempo. Tuvimos que postergarlo por una serie de compromisos que se nos fueron dando, pero felices de estar aquí en la radio de la Universidad de Santiago y en el programa La Hora del Museo, que igual por lo menos allá uno lo escucha vía online. Internet, ¿no? Claro, digital. Yo agradecerles a ustedes por haber tenido la gentileza de viajar a Santiago, porque viven, y para que sepan los amigos, en la Quinta Región, ¿no? Cuéntenos, ¿cómo surge la Sociedad de Historia y Geografía de Chile y cuál es la misión que tienen? Bueno, la sociedad surge como una idea de aunar conciencias y esfuerzo en cuanto a generar historia. La Sociedad de Historia y Geografía de Chile es una reunión de personas autodidactas, aficionados a la historia. No hay ningún licenciado en historia, salvo uno, que el doctor Ewald Meyer, que ahora en este minuto está representando a la sociedad en Praga. Él es el único licenciado en historia. La otra gente son todos historiadores autodidactas que se dedican a hacer historia de forma profesional, han editado libros, han escrito en revistas acreditadas, pero no necesariamente son licenciados en historia. Entonces toda esa gente se juntó con un objetivo, que es generar conciencia, aunar voluntades para poder conseguir fines mayores. Se trabajan objetivos grandes. Se trabajó un tiempo, por ejemplo, lo que era la Revolución de 1891, lo cual salió un ejemplar de nuestra revista, más un libro, que ahora va a salir una segunda edición. Se trabajó un proyecto de rescate de la figura de Carlos Cóndor en la Quinta Región, donde él falleció en Quilpué, etcétera, todo ese tema. Y también se generó un número especial de la revista, más un homenaje con autoridades a nivel nacional en la zona. Entonces, ese es como el objetivo, de alguna manera. Y dar espacio a toda esta gente que es autodidacta, como decía, y no tiene los espacios dentro de lo que es la academia, que es un poco, en Chile vimos, por lo que nosotros pudimos apreciar en los congresos que hemos ido afuera, es un poco más cerrada de lo que es afuera, ya sea al otro lado de la cordillera aquí mismo, al otro lado de la cordillera, que es mucho más abierta. Qué gran iniciativa, ¿no? Que quienes tienen la afición de la historia, como ustedes, hayan logrado reunirse y además participar de manera formal de los espacios, ¿no? Para ir a comentar nuestra historia. Estuvieron recién en Mendoza, de hecho, por eso tuvimos que posponer un poco esta conversación. ¿Qué fueron a presentar allá a Mendoza? Bueno, a Mendoza fuimos a presentar un trabajo que está todavía en la cuna, relacionado con los volcanes. Y justamente este año el CISPA, que es el Seminario Interdisciplinario de Sociedades del Pasado de la Universidad Nacional de Cuyo, y que está relacionado con patrocinado por varias entidades, como por ejemplo el CRISIT, que yo siempre me confundo en decirlo, porque además esta cosa es poco complicado, algunas siglas, hay muchas siglas. Nosotros estábamos empezando a hacer un trabajo sobre la zona intermedia, llamamos zona intermedia a la que va entre el valle de Choapa hasta el valle del Mapocho, ¿ya? Que es básicamente la antigua provincia de Quillota. Y nosotros estábamos trabajando sobre eso cuando nos llegó la invitación de CISPA. Y sacamos uno de nuestros capítulos, que era precisamente volcanes y la relación con los pueblos originarios. Solamente tuvimos que cambiar el título para adaptarlo a lo que eran las necesidades. Uh-huh. Y, bueno, la aproximación básica de las poblaciones antiguas o de los pueblos originarios es muy distinta a la nuestra. Nosotros escuchamos volcán y casi huimos, ¿cierto? Para las sociedades antiguas, los volcanes y los grandes cerros en realidad eran la morada final de sus ancestros. Por lo tanto, una erupción volcánica o un terremoto tenía un significado que las personas apropiadas y que manejaban el tema, digamos, en esa época, lo podían explicar a la gente común. Por ejemplo, el Parlamento de Quilín, en el sur, Eso se realizó después de una erupción del volcán Villarrica. Y la población originaria de, digamos, los premapuche lo tomaron como una indicación de que sus ancestros querían que ellos fueran al Parlamento e hicieran las paces con los españoles. Sí. Distinto hoy día que un volcán hace erupción y, como decía antes, todos arrancamos. Bueno, ese fue el tema, básicamente. El tema fue muy bien acogido. Nosotros, como decía Ricardo, no somos ni licenciados ni doctores. Participamos en una instancia en que todos tienen muchos doctorados y una tremenda bibliografía publicada. Gente que se comporta de manera humana, que no se endiosa como en algunos otros lugares y que entendió nuestro tema bastante bien, o diría yo, muy bien. Claro. La reacción fue muy buena a nuestra presentación. Qué bien, que les haya ido bien, además con este tema interesante, ¿no? De esta relación que tenían los antiguos pueblos de Chile con los volcanes y los con la naturaleza, claro. ¿No? Volcanes y grandes cerros, un tema que está descubriendo la historia chilena hoy día, ¿no? Sobre todo los cerros que están por aquí en Santiago. Además de esto que han ido a presentar, ustedes están difundiendo otra serie de investigaciones, estudios que tienen que ver con la historia de la quinta región. Compártanos un poco de lo que están trabajando ahí. Bueno, la sociedad trabaja actualmente en 3 o 4 áreas de investigación que están abiertas de poblamiento prehispánico. Esa área está abierta gracias a un descubrimiento que se hizo el año pasado respecto al hallazgo de un pedazo, de un molar de un gonfoterio y la defensa, que es casi como un mastodonte, una cosa así parecida, pero no es lo mismo. Pero para más o menos ubicarlo. Eso se encontró el año pasado y se hicieron una serie de estudios respecto a eso. Salió un libro que lo hizo Bruce respecto al confoterio, y eso es el remanente que queda de ese poblamiento prehispánico, que ahora también se va a vertir en otro libro que se llama Villa Alemana 10.000 años, un libro que nos ha costado mucho sacarlo a la luz por múltiples problemas que han existido, pero ya está casi listo para ser lanzado, ojalá en el Congreso Nacional, esperemos, que también trata los primeros años de un Villa Alemana que estaba perdido. O sea, estamos tomando una zona determinada del curso superior del valle del Estero Quilpué, tratando de encajarlo entre lo que es la estructura de Villa Alemana, que es una estructura del siglo XX, y estamos hablando de hace muchos años atrás que no existía municipalidad, ni alcalde, ni nada de eso, pero estamos tratando de encajarlo en ese territorio geográfico. Y eso es lo que queda también en esa área. Hay un área de investigación de historia colonial que básicamente está trabajando lo que es el desarrollo histórico de algunas ciudades que se fundaron propiamente tal, que son ciudades con decreto de fundación por el rey de España, o sea, por ejemplo, Santa Ana de Briviesca, en Petorca, La Ligua, Casablanca, Quillota, que es una ciudad fundada muy tardíamente. Más o menos se está trabajando en esos sectores, junto con también toda una documentación eclesiástica que se ha podido rescatar después de un trabajo que hicimos que se llamó Historia Eclesiástica de la Provincia de Marga. Está hecho solamente el tomo 1, que corresponde a las parroquias de Casablanca, la viceparroquia Peñuela, Viña del Mar, Quilpué y Alemania y Peña Blanca. Esas parroquias se rescataron sus archivos, se digitalizaron, gracias a la ayuda de un miembro del obispado en aquel tiempo. Se lograron digitalizar todos los registros parroquiales de esa localidad, lo cual es un tesoro bastante importante que tenemos. Y hay otra área que está abierta, que es el área de revoluciones políticas en Chile, que trabaja en revoluciones políticas y revoluciones militares, ya sea la revolución de 1891, que es un área que ha sido abordada generalmente por Andrés González, nuestro censor, director de publicaciones, que ya va en su segundo libro ya. Está empezando a abordar lo que es la revolución de 1851 y la revolución de 1859, respecto básicamente a la zona entre Coquimbo y Petorca, que es donde se desarrollan más que nada los conflictos de aquella revolución. Así que se está haciendo todo ese trabajo, por lo menos durante este año. Y para el próximo vienen otros mayores, que ya se descuadra el asunto. Mencionaba, Ricardo, un Congreso Nacional. Nosotros cada año tenemos la oportunidad de realizar un simposio internacional que es la Jornada de Historia y Geografía de Chile. Típicamente se hacen en la región. El primer año se hizo en Quilpué y Viña, pero ahora la vamos a empezar a radicar ya en Concón. Hemos un aliado, bueno, mañana firmamos definitivamente el convenio con Concón para realizar este tipo de actividades y un simposio internacional que siempre tiene tres mesas, tres tópicos. Este año es arqueología, patrimonio costero, que se repite, y relaciones coloniales, donde viene gente desde Panamá, gente desde Perú, de la Universidad del Pacífico. De Panamá viene a exponer el cónsul general de Panamá en Valparaíso, con el embajador. En Chile, de Chile viene la Sociedad Chilena de Arqueología, viene gente de la Universidad Austral, de la Universidad Silva Enríquez, de la Universidad de la Frontera de Temuco. O sea, viene mucha gente a este simposio, que es, una, es abierto a todo público, no se le cobra a nadie por exponer, a la vez se publica en la revista de nosotros, que está indexada latinoamericanamente, y tampoco se le cobra al público asistente. Una excelente iniciativa. Entonces, ¿para cuándo lo tienen Eso programado? Es el 19, 20 y 21 de octubre en Concón, en el Museo de Concón. Les queda tiempo todavía, ¿no?, para programarse. Para programarse sí, pero no para participar ya en las actividades, pues está copado ya todas las mesas, las tres mesas. ¿No? Para exponer. Claro. Para exponer. Bueno, pueden ir a participar, ¿no?, de estas charlas que van a estar dando con tanto gente de diferentes universidades y de todo Chile. Mencionaba, Ricardo, algunos puntos de los que están difundiendo este año que me llamaban la atención. Hablabas, por ejemplo, de las revoluciones, temas que hemos tratado aquí también con personas que me imagino son socios también de la Sociedad de Historia y Geografía de la Quinta Región, y la importancia además de este lugar para la revolución de 1891. Hay otro tema que conversaban ustedes que tiene que ver con la historia, ¿no?, del Marga Marga, una historia que a veces se conoce poco, Bruce, tú que has investigado más el tema. Marga Marga tiene la gracia de haber sido la segunda población española en Chile después de Santiago. El lugar en el que después surgió un pueblo que se llamó San José de Marga Marga, y que tuvo municipio a fines del siglo XIX y principios del XX. Originalmente es una fundación incaica relacionada con la extracción del oro del estero Marga Marga. Incluso mucho tiempo después de que la administración incaica había dejado de explotar el estero Marga Marga, llega la administración española e instala ahí los primeros grandes lavaderos, después de que en la batalla de Tailahuén, en el Alto Aconcagua, Michimalonco le entrega a Pedro de Valdivia la posesión de esos lavaderos, que en ese momento se desconocían todavía por parte de los españoles, y cuyas instalaciones habían sido destruidas en la Guerra de los Loncos contra la administración incaica local, contra Quilacanta, que al final Quilacanta, después de haber sido el gobernador o el apu en Quillota, tuvo que refugiarse en Colina. En ese momento son destruidas todas las instalaciones incaicas al norte de Santiago. Y cuando se llega a este punto, se descubre que, bueno, los incas habían explotado el oro, pero en forma superficial, y solamente se habían llevado lo más granado, digamos. Uh-huh. Cuando ellos llegan ahí, ven las mazamorras son los montones de escombros que quedan después del trabajo. Ellos de ahí sacan una importante cantidad de oro, en polvo y en pepita chica. Y el oro de Marga Marga fue el que, en definitiva, financió la primera parte de la conquista de Chile, por eso es importante. Con una persona de la talla de Rubén Stegberg, uh-huh, hace un par de años atrás, hicimos una visita al lugar donde existió. Hoy en día es un campo arado. Pasó el arado por encima. Más o menos, ¿dónde para ubicarnos? Esto para nuestros amigos se imaginen. Por ejemplo, si uno va de Santiago a Quilpué, va a cruzar por el puente, por el camino Lorosco, va a cruzar por el puente Marga Marga. Esto está justamente al sur del estero. Justo antes de entrar al puente, ese es el sector, hacia el poniente. Es una instalación grande, originalmente. Fue una instalación grande, porque cuando hubo un periodo de problemas, en la década de 1540, a fines de esa década, se les ordenó a los mineros españoles que se refugiaran en lo que se, en lo que se conocía como los tambillos del Inca. Y el, la disposición del, del Cabildo de Santiago dice claramente que se trata de un pueblo de dos calles. Por lo tanto, si había dos calles de instalaciones incaicas originales, significa que la instalación era grande e importante. Estaban obligados los mineros españoles a recogerse a ese lugar para protegerse de los ataques de la población originaria local. Después de eso, cuando el tiempo va pasando, ahí surgió, como decía al principio yo, surgió el pueblo de San José de Marga Marga. San José de Marga Marga, como la mayor parte de, la, de estos pueblos, digamos, de provincia, uh-huh. tenía, tuvo su alcalde, un alcalde de Minas, que era el que regía todo este asunto. Tenía un reglamento mediante el cual se imponían algunas cosas, como por ejemplo, los indios no podían usar oro para comerciar, no se podía vender bebidas espirituosas, digamos, en ciertos periodos y en ciertos momentos. Lo otro es que todos, todo esto en realidad estaba al principio bajo el mando de Pedro Valdivia, porque él era el dueño de la estancia de Quillota, y la estancia de Quillota era un terreno muy, muy grande que iba desde Lampa hasta Valparaíso. Uno más o menos puede hacerse una idea de cuánto era. Pero Pedro Valdivia no lo usaba para enriquecerse. Él usaba eso para otra cosa. Él, de ahí se, él sacaba el alimento y las demás provisiones necesarias para apoyar lo que era la conquista de, del sur y para apoyar también, obviamente, lo, todo lo que era el movimiento de tropas, las acciones militares y las acciones de justicia que se hacían en la zona de acá. A raíz de eso también él construye la, la, la Casa Fuerte de Quillota, que no estaba en Quillota ahora. Bueno, estaba en Quillota, pero no en lo que ahora llamamos Quillota, uh-huh. sino que en lo que ahora llamamos Limache. También se le llamó Casa Fuerte de Chile, porque Quillota y Chile son dos palabras son que significan exactamente uh-huh. lo mismo. ¿Qué es? Quillota y Chile significa... Quillota y Chile. Es una palabra incaica que significa un lugar frío, pero también un lugar donde hay abundancia. Pero las dos palabras significan lo mismo. Si Quillota es Chile y Jox, originalmente. Y de ahí se deriva Quillota. Muy parecido a la forma Uspallata, al otro lado. Que también es una población incaica. Pero relacionado con eso está el camino del Inca, el Capañán. Uh-huh. El Capañán viene desde el norte, desde, por ejemplo, desde Choapa, Ligua, pasa por Puchuncaví, Quillota, pasa por Marga Marga, por este pueblo de Marga Marga, y sigue a Las Dichas en Casablanca, que es otro lugar donde se extrae oro, y continúa hacia la cuesta de Ibacache, baja hacia el sector de Melipilla, y sube hacia Santiago, donde, obviamente, en bandera con catedral, uh-huh. ahí se encuentra con el Capañán principal, que viene desde Colina hacia el sur. Que es la parte como que identificamos claro, más claro. hoy día, ¿no? Nosotros hemos hecho varias caminatas porque hacemos historia en terreno, o sea, caminamos por el lugar donde sabemos que fue el hecho. Y hemos identificado varios tramos ya del Capañán en la zona entre Quillota y Marga Marga. Nos queda todavía hacer otras caminatas para seguir identificando tramos. Nuestra idea es llegar por lo menos hasta Choapa. Qué increíble, ¿no? Ir rastreando el camino del Inca claro. cuando ya está todo tan construido, arado. Pero este año, en julio, el mes pasado, nosotros tuvimos la oportunidad de ir al sector del Licahue. Y ahí también pudimos contratar en terrenos varios tramos del Capañán principal y del Capañán andino. ¿Y cómo se dan cuenta esto si era el camino del Inca? ¿Qué rastros hay? ¿Piedras? Ahí, bueno, está primero los cronistas, uh-huh. después está los mapas y enseguida está la tradición local. Ah. Pero aparte de la tradición local está el hecho de que uno, cuando está en el lugar, uno se da cuenta de que es muy, muy, muy distinto a lo que es un camino tropero de la gente del campo uh-huh. o a lo que es un camino de comunicación moderna. Uh-huh. Es muy distinto. Este camino, por ejemplo, cuando va por una ladera de montaña, va siempre sostenido por pequeños muros de piedra uh-huh. que lo consolidan. Si va en camino llano, uno se da cuenta porque es recto. A veces encuentra uno que está señalado a los flancos por hileras de piedras, que son piedras que se han sacado del medio y se tiran a la orilla. Y va señalando la ruta. En la mayor parte de los casos, como en el caso de Villa Alemana, está pavimentado. Son calles ahora. Son calles. Claro. Pero es exactamente el mismo trazado. O sea, uno se da cuenta, si uno ve el mapa, por ejemplo, en Google, uno mira y ve que la ciudad va así cuadradita, pero de repente hay una línea oblicua. Y es el camino que viene desde Limache, subiendo por el Cajón del Evo, y va hacia el sector de recreo. Es lo mismo que pasa con Quillota, disculpa, claro. Porque Quillota también, el tablero Damero no calza de repente con la calle Freire, que es la que se desprende de la calle Larga, que es la continuación. Que es la antigua, lo que se llamó la calle Larga de Chile, que es ahora la avenida 21 de Mayo en Quillota y La Cruz, en torno a la cual estuvo antiguamente el Mitmaq Cuna, o Mitimae, como diríamos hoy en día. A la bajada del cerro, o sea, a la sombra del cerro, digamos, por el lado oriente, está la cancha de Santa Ana. Cancha, ya sabemos que es una palabra que viene del quechua. La cancha de Santa Ana es el lugar central donde estuvieron las edificaciones relacionadas con la administración incaica del Huamani o provincia de Chile, que se extendía por el norte desde el valle de Choapa, y hasta el sur y por el sur hasta el valle del estero del Rosario, que es más o menos a la altura, digamos, de Algarrobo, es ese sector aproximadamente, siguiendo la línea de los cerros de la cuesta de Ibacache y lo que se llama hacia el norte la cordillera de la costa, dejando dentro todo el valle de Aconcagua y los valles chiquitos esos de Quilpué, Casablanca y los otros de los esteros más hacia el sur. Qué increíble, ¿no? Este trabajo y, como tú decías, Bruce, de salir a caminar, ir a reconocer estos lugares, buscar la historia in situ, ¿no? Han sido caminatas chiquitas, a veces 12 horas, cosas así. Súper chiquitas. Y alguna vez con más de 30 grados y sin ninguna brisa de nada. Gente que quiere acuchillarnos. Claro, y otros que quieren saltar las barreras para ir a tomar un bus a una autopista. A Mendoza. Cuando por ahí no pasa nada. No más camino del Inca, vamos por la civilización. Los quiero invitar, Ricardo y Bruce, a escuchar música. Es tiempo de hacer una pausa aquí también en el programa. Recordarles, amigos, que estamos conversando con Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Ambos son integrantes de la Sociedad de Historia y Geografía de Chile. Estamos conversando, ahora recién conversamos con Bruce sobre la historia, ¿no?, del Marga Marga, este paso del camino del Inca por ahí, bueno, y lo que ocurría en ese lugar cuando estaban los Incas, ¿no? Un lavadero de oro importante, tema que ya hemos comentado algunas veces aquí en el programa. Vamos a escuchar a Vicente Cifuentes, Alma Ay, hacemos la pausa y ya volvemos. Solo te voy a gritar. La soledad es amiga de mi corazón. Por eso no quiero cortar el cordón que me hiciste cruzar. Quiero ser bueno. La vida va a depender de lo que pase contigo. Y está concentrado el poder que sale de mí. Y estar entre toda la gente queriéndonos involuntariamente. Debe ser bueno. Dos almas son, y con razón no salen a la sal. Decir que sí, sin decir nada. Oh. nunca pensé, porque nunca sentí, porque nunca sabía si había final o eran besos de casualidad. La paz de la gente que flota buscando vida y pan de boca en boca. Deben ser buenos. Oh, alma hay cuando dos almas son, y con razón no salen a la sal. Decir que sí sin decir nada. Buscando asociar Club de Buenavista. Club de Buenavista. ¿Dónde estaba la sociedad? Un paseo por el malecón en La Habana. Una caminata por el barrio Alfama en Lisboa. O sentir la brisa en Playa Punta Preta de Cabo Verde. Geografía de la música. En estos 4 años nos hemos dejado llevar por los sonidos del mundo y ahora te invitamos a descubrir otros idiomas, otros mundos, otras culturas. Geografía de la música. ¿A dónde va? En una nueva temporada de Geografía de la música, acompáñanos de lunes a viernes a las 2 de la tarde para descubrir lo más destacado de la música de nuestro planeta. 94.5 Radio Universidad de Santiago. Te invitamos a viajar con nosotros. Desde el folclore hasta el rock. Desde el hip hop hasta el pop. Desde la cumbia hasta el jazz. ¡Que viva la escena! Somos Escena Viva, la mejor música en vivo en Radio Universidad de Santiago. Gracias. Radio Sánchez, ¡arriba! De lunes a viernes a las 19 horas con la 94.5 FM y en radiosach.cl. Hasta que amanezca y que siga la fiesta. En Sin Pretexto no te contamos las noticias, las analizamos. Sin Pretexto es un espacio de debate sobre actualidad. Es el momento de reconocer que la ley ha producido un gran cambio. El porcentaje de colegios que cerró fue mínimo. Y yo te puedo hacer una pregunta de vuelta. ¿En qué has visto que ha mejorado la calidad de la educación? O sea, ha mejorado un montón. ¿En qué? Pero un dato. ¿Cuántos colegios hoy en día están pintados, tienen baño? No. Mira, verdad, la inversión. ¿Cómo que no es verdad? No es verdad. Sin Pretexto, un debate entre gente que piensa distinto. De lunes a viernes a las 8 de la mañana y 1 de la tarde. En la 94.5 FM, Radio Universidad de Santiago. Radio Universidad de Santiago. Todas las voces, todos los espacios. Tu radio universitaria. Cercana, con temas de interés cultural y ciudadano. 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Mañana aquí en Radio Universidad de Santiago 94.5 FM estamos conversando con Ricardo Loyola y Bruce Leguas. Ambos son integrantes de la Sociedad de Historia y Geografía de Chile. Conversábamos ahora sobre el paso del camino del Inca, ¿no? Por ciertas zonas de la provincia del Marga Marga y cómo hacen estas caminatas para ir reconociendo un poco estos lugares de historia. Nos contaba Bruce sobre los pueblos el pueblo que ahí habitaba, ¿no? Los incas, básicamente, y qué es lo que ocurrió después. También Bruce hacía investigaciones sobre el Valle del Choapa, si se puede llamar así. Sí, pero es un poco más que el Valle del Choapa solamente. Bueno, mis ancestros están nuestros ancestros están en Illapel, en la zona, digamos, Illapel, uh-huh. por decir algo, en, claro. en Choapa. De hecho, mi apellido, que suena bonito, Leguas, es indio. Es indiecito. Es quechua. Pero sin ese. Sin ese. Bueno, hasta mi señor padre, hasta ahí, era sin ese. Conmigo sale con ese. Porque una cosa es que el registro civil todos sabemos lo que ocurre en esos lugares, ¿cierto? Todas las modificaciones, claro, que hacen. Entonces, pero mis antepasados indios no eran cualquier indio, ¿o no, don Ricardo? Sí, o sea, en realidad tenían que bautizarlos todos juntos. O sea, teníamos. Claro. O sea, cuando se bautizaba a algún leguá, iba todo, digamos, todo el pueblo concurría a esa cosa. Por lo tanto, no era un indio cualquiera. Pero, aparte de eso, lo que nosotros estamos haciendo ahora es una investigación entre el Valle de Choapa y el Valle de Santiago. Con exclusión del territorio del Maipo hacia el sur. Por una cuestión de que eso está ya bastante, bastante consolidado, uh-huh, el estudio de esa zona. Nos hemos encontrado con varias sorpresas interesantes sobre la presencia, y no solamente la presencia de Aguita, sino que además el hecho de que aparentemente hubo una especie de zona de amalgama, de mezcla, porque incluso hasta la provincia de Limarí uno encuentra topónimos en Mapudungún. Uh-huh. Y el asunto es determinar ahora si es que esos topónimos Mapudungún corresponden a poblaciones originarias que estuvieron establecidas antes de la expansión de Aguita, o si esas poblaciones corresponden a mitimaes incaicos, o sea, poblaciones desde el sur trasladadas hacia el norte, que son las dos posibilidades que hay. Y al mismo tiempo nos hemos encontrado con cosas como, por ejemplo, un cementerio incaico de Aguita en Quilpué, que ahora está bajo una urbanización, salvo una tumba que se logró rescatar. Por otra parte, está el centro ceremonial del Cerro El Morro, que lo identificamos y lo llevamos ahora a centro ceremonial por las características que reúne. O sea, no es solamente una piratacita, sino que además hay círculos de piedra cerca de eso, y que es a más de 800 metros de altura. Hay también lo que los antiguos llamaban un ojo de agua, o sea, un manantial que, uh-huh, que está posado ahí y que obviamente está muy cerca de la tacita. Y por lo tanto, obviamente, tiene alguna relación, porque las poblaciones antiguas relacionan mucho las alturas y las aguas. Por otra parte, tenemos esto de la red vial incaica, porque el camino del Inca no es un solo camino, uh-huh, son muchos caminos, tanto longitudinales como transversales. Hemos estado también en el Cerro Mauco, que contiene una huaca incaica, que obviamente está o fue reconstruida por el Tahuantinsuyo sobre un lugar ceremonial local, Mapudungún. Y ahora nos queda el Cerro Mercachas, que es el gemelo del Mauco. Ya lo vimos cuando fuimos a Mendoza, lo volvimos a ver. Es un cerro bonito, que tiene mil y tantos metros de altura, pero que invita a conocerlo y a reconocer sus ruinas. Por otra parte, hemos revisado también el Cerro Queronque en Limache, que es donde nosotros consideramos que estuvo una de las pucarás de Tanjalonco. Y el lado norte del valle de la Aconcagua nos ha sido un poco más difícil, tal vez por las distancias, uh-huh, pero también por el hecho de que los propietarios son más reacios a permitir el paso. Entonces hay alambradas y cosas así, y uno no puede llegar y pasar. De vez en cuando, claro, hemos violado la propiedad ajena, y bueno, pero nos hemos extraviado en realidad. O sea, es que no hay forma de hacer investigación en terreno sin violar la propiedad ajena, porque al final, claro, el espacio público, o sea, existe una plaza, una vereda, pero claro, fuera porque, de eso. Porque aquí no estamos hablando de casa y su sitio, sino que estamos hablando de fundos, terrenos. Claro, terrenos muy grandes. Por supuesto. Y todo eso lo estamos vertiendo digamos, en este momento, en unos apuntes previos que todavía tienen que cotejarse y tienen que revisarse con más detenimiento. Lo que nos está en este momento interesando y que íbamos a hacer a principios de año, ¿cierto? Uh-huh. Era una visita, digamos, al Cerro del Cusco, que está al interior de Alicahue, del Valle de Alicahue. ese es un lugar bastante interesante porque ahí se juntan varios caminos de la red vial incaica. Hay caminos que vienen desde La Ligua y cruzan hacia Argentina. Está el camino principal que viene desde el norte en dirección a Putaendo. Pero además de eso, hay otros caminos que son incaicos y que están ahí. ¿Y por qué están ahí? Tendremos que torturar a algún inca para que nos diga por qué. Porque se supone que son lugares abandonados. Estamos hablando de plena cordillera, donde no es fácil desplazarse en invierno, por ejemplo, uh-huh. debido a la nieve. Donde en verano tampoco debe ser tan fácil. Pero ahí están las ruinas de los caminos y están las ruinas de los tambos y de los chasquihuasi. Ahí les queda tema por investigar, ¿no? Nos queda mucho por hacer ahí. Ricardo, yo te quería preguntar también, y en función de que se nos ha ido volando uh-huh. el tiempo, tú has hecho estudios de la época colonial, sí. ¿no? En la quinta región. Cuéntanos sí. detalles de esto que has venido. Yo partí con un estudio sobre las capellanías en el marco de hacer una especie de manual o de texto informativo que sirviera para que la gente entendiera lo que es una capellanía o una fundación piadosa, como le llama actualmente el obispado y el arzobispado, que en realidad es como una especie de, para explicarlo fácilmente, una especie como de hipoteca en el cual yo dejo un bien raíz y en vez de pagar una cierta cantidad, yo se lo dejo el bien raíz a un cura o una institución monástica. Esa institución monástica a mí me va a rezar cierta cantidad de misas para que yo me vaya al cielo y no al infierno. Y para pagar esas misas, porque la misa hay que pagarle el vino, la vestimenta del cura, la vestimenta del altar, las velas, el cebo para hacer las velas, etc. Todo eso se paga con la producción que hace ese bien raíz. Entonces esa institución, que es muy enredada y muy difícil de entender para los historiadores, porque es un tema netamente jurídico, es un tema netamente de derecho, y de derecho medieval, más encima. Tiene que ver con tu profesión. Claro, ¿no? Tiene que ver con mi profesión. Entonces yo traté de explicarlo y así partió el tema. Y a la vez empecé a investigar sobre lo que pasaba en la colonia, allá en la región en que yo vivo, en Quilpué. Yo soy quilpueíno, y cómo manejar la colonia desde Quilpué. Porque, claro, se maneja colonia desde Santiago, el Cabildo, que Valdivia, que nunca estuvo por allá, pero en realidad sí. O sea, ya surgieron relaciones, surgieron hitos. Un indígena vendió tierras allá en un minuto y se la vendió un cura, que el cura tenía un hermano que también era cura, iba a ser arquediano acá de la Catedral de Santiago, y era un hombre muy malo en su vida porque quemaba las chozas de los indios en Concón, después se robaba una serie de ovejas en el terreno de su hermano le cubría las espaldas, decía no que era bueno, y tú te encuentras con una carta aquí en el archivo del arzobispado de Santiago donde dice que es la persona más santa del mundo y que poco más podría ser coronado papa. O sea, el tipo era genial, pero un personaje que se descubre allá, o personas que están entre el siglo XVIII, XIX, a fines de la colonia, personas que nacen en ese tiempo, que son casi igual, que tú la puedes emparentar casi con la Quintrala, que es el caso Petronila Valencia, la dueña de Quilpué, que es una mujer de armas tomar, una mujer que las llevaba, o sea, ella mandaba hacer cosas y se obedecían. Más encima que una mujer misteriosa, porque todo lo que ella hizo lo guardaba debajo de su cama, todos los papeles. O sea, su hijo, cuando van a ver uno de sus tantos testamentos, que hizo como cinco, le dicen al juez, mire, sabe que estos papeles los encontramos debajo del colchón de mi mamá, porque mi mamá escondía todos los papeles. Hacía traer al notario, y en vez de que el notario se llevara el papelito que tú firmas, ella se lo retenía y le decía al notario, no, esto se queda conmigo, usted no se lleva nada. Y toda la gente le hacía caso y le obedecía, y ella fue parte de una idea de hacer un plan maestro ya hacia fines del 1790, un plan maestro para generar una población con agua potable, que lo sacaba de una sequía, con distribución de solares. Todo una urbanista ella. Eso fue una persona adelantada a su tiempo, y que son personajes que uno va rescatando y va construyendo así diversas historias, y se va dando cuenta de que la historia no nace necesariamente de Santiago. O sea, me gano el odio de todos los santiaguinos, pero realmente se opaca un poco. Nosotros nos vemos opacados tanto por Santiago como por Valparaíso. De repente las ciudades, los polos grandes opacan y no dejan ver que en otras ciudades existieron cosas uh-huh. que también son importantes, por supuesto, ¿no? Bueno, y esa es el valor, yo creo, del trabajo que están haciendo ustedes. Bruce. Lo interesante en el caso de Petronila Valencia y de Quilpué es el hecho de que, bueno, oficialmente Quilpué jamás ha sido fundado, salvo un error u omisión. Entonces, hoy en día uno ve que lo que se llama la avenida Los Carreras, Portales, Freire, bueno, eso fue el antiguo Camino Real. Y en torno a eso se articuló el pueblito que se fue formando, pero se fue formando por cascos, pequeños cascos que no tenían relación lo del norte con el sur. Claro, entonces ahora las calles no coinciden. Pero lo interesante es el hecho de que ella le ordenó a su hijo que fundara un pueblo, que lo fundara, digamos, no en el sentido de tomar un alarif y trazar las manzanas y los solares, sino en el sentido de ir vendiendo parte de sus tierras del centro. O sea, hacer un loteo y venta. Pero además, ella tuvo la siguiente gracia. Sus hijos eran todos Zárate. Pero, no. Pero después de eso, sus hijos son todos Valencia. Ella les cambió el apellido. O sea, era una mujer poderosa, no solamente de armas tomar, era una mujer poderosa. Pero además de eso, negociaron de una manera muy hábil con la empresa del correo, con la empresa del correo para que se estableciera la estación de Quilpué donde está ahora, y no en cualquier otro lugar. En ese preciso lugar, a 2 cuadras de su casa, de la casa patronal, ahí estableció la estación del ferrocarril. O sea, todo lo que es Quilpué hoy día se lo deben a esta señora, claro, Petronila. Claro, Petronila Valencia. El legado de los otros Valencia ha sido importante también. Ha sido importante la presencia de los Valencia ahí. No así de los Araya, porque la tradición local dice que Quilpué fue fundado por Rodrigo Araya y todo el tema. Claro. Pero nosotros, hicimos una investigación y dijimos no, porque en realidad él nunca estuvo acá. Él, aprovechando en un momento de descuido de Pedro Valdivia, y como era regidor en Santiago, entonces con otro grupito más se autoasignaron unas tierras. Pero como la geografía en ese momento y la topografía eran bastante complicadas, no se dieron cuenta de que lo que se estaban repartiendo eran tierras de Valdivia, eran parte de la estancia de Quillota. Por lo tanto, salvo un señor en el sector de lo que ahora es Viña, los demás nunca tomaron posesión efectiva de esas tierras. Lo que pasa es que ahí también hay una apreciación en que algo que nosotros siempre recalcamos, que es tomar los conceptos desde el acta del cabildo, los conceptos que salen ahí, por ejemplo, la junta, los dos esteros, tomarlo desde la mentalidad que tenemos hoy. Claro. ¿Qué son la junta, los dos esteros? Hoy la junta, los dos esteros es Margamarga con Quilpué. Eso es lo que se llama la junta. Claro. Pero en su tiempo, la junta, los dos esteros, el estero Las Palmas o la desembocadura del Reculemu con Margamarga, que está un poco más arriba. Entonces, son conceptos ahí, claro. Si yo los tiro al día de hoy, está más abajo y me cambia absolutamente la geografía, pero en realidad está más arriba, más encima el estero de allá arriba, el estero de Las Palmas ya no corre, o sea, un estero que ya no tiene agua, por los periodos de sequía ya no tiene nada de agua, entonces también cuesta, y esa es la visión que también nosotros tratamos de impregnar, de decir, mire, sabe que aquí si va a analizar un texto del siglo XVII, tiene que estar con la mentalidad del siglo XVII, claro. O sea, no podemos verlo ahora. Las cosas no son lo mismo. Claro. Y por otra parte, derribamos el mito de Rodrigo Araya y que todos los Arayas son descendientes de él, con el hecho de que Rodrigo Araya en realidad tuvo una hija que se llamó Úrsula y que, igual que él, fue encomendera en Cachapoal. Qué bien, ¿no? Estos detalles que a veces surgen, claro, como del mismo lugar donde uno vive, donde uno nace, investigar su historia más cercana nos llevan a descifrar temas que tienen que ver con la historia nacional. Por supuesto, claro. Ricardo, Bruce, les quiero agradecer por haber viajado aquí al programa, por haber venido a Santiago y por haber compartido con nosotros esta mañana. Sí. La esperamos ahorita para el cheque nomás. No, muchas gracias por la invitación y bueno, entretenido salir desde la región. Sí. Volviendo a Chile, en todo caso. Claro. Estoy muy agradecido también. Y bueno, no solamente agradecido, sino que además de agradecido, estoy con mucho sueño, porque tuve que madrugar. Bueno, valió la pena, ¿no? Para valió poder acompañarnos. De todas maneras. En la hora del museo. Cualquier oportunidad en que estime necesario, volveremos acá entonces a Cita con la historia. La hora del museo. Hora del museo. Ah, era esa. No, gracias, sí. Bruce. Muchas gracias a ustedes. Yo les quiero recordar, amigos, que hoy nos acompañaron Ricardo Loyola, presidente, y Bruce Leguas, secretario de la Sociedad de Historia y Geografía de Chile. Ambos, bueno, nos contaban, ¿no?, la historia de Quilpué, vinieron hoy desde allá a participar del programa para contarnos las investigaciones que están haciendo que tienen que ver con esta zona de nuestro país. Nos vamos a despedir con música de Joe Vasconcelos, Ser Feliz. Nos encontramos mañana a partir de las 11. Nos llenan de felicidad. Hay que observar, también escuchar. Tratan de decirnos algo que aún no sabemos descifrar. Ellos ya conocen la verdad. Se enteraron a la fuerza del precio de su estabilidad. Tenemos que encontrar algún lugar donde sin luz de una vela volvamos a iluminar. Y es que la vida me está llamando a ser feliz. Y es que la vida me está llamando, llamando a ser feliz. De paso y que nada nos vamos a llevar. Un baile, un aire, un canto sin temor, que dé valor a un abrazo, un regazo, un espacio para estar. Y es que la vida me está llamando, llamando a ser feliz. Y es que la vida me está llamando, llamando a ser feliz. Fue la hora del museo, donde la historia se hace presente para darnos nuevas visiones y opiniones de la actualidad. El Museo Histórico Nacional y Rocío Muñoz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevas voces y relatos.